esta canción es para ti. Cosita buena. Ay, ay, ay. Cumbia, cumbia, cumbia. En el trabajo fue que nos conocimos. Leí el diario y tú me estabas observando. Y hablamos cosas de nosotros tan bonitas. Y en tus ojos una mujer tan diferente. Alimentamos nuestros sueños, nuestras vidas. Tú con tu esposo hizo un hombre a la deriva. Y nos amamos a escondidas cada día. Y siempre amigos frente al que dirán. Y te aprendí a amar y a querer como se quiere eternamente. Cuando tu loco corazón sigues la corriente. Y te aprendí a amar. Y te aprendí a amar. Y te aprendí a amar. Y somos flores de colores entre la gente. Y aunque no entienden y hasta a veces nos critiquen, es el amor. Amor, amor. Es el amor. Es el amor. Déjala, déjala. Guapachosa. Ay, qué sabrosura. Lo que estamos pasando, que es por tus hijos que no puedes abandonarlo. Y diariamente voy cambiando las excusas y así poder no escapar hacia el mismo lugar. Los dos sabemos que este amor es frágil y tierno, que dura poco como el agua entre los dedos. Y mientras tanto yo me quedo con el brillo. Cosas del amor que no olvidaré. Y te aprendí a amar y a querer como se quiere eternamente. Cuando tu loco corazón sigues la corriente. Y te aprendí a amar. Y te aprendí a amar. Y te aprendí a amar. Y somos flores de colores entre la gente. Y aunque no entienden y hasta a veces nos critiquen, es el amor, amor, amor. Es el amor.